La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Bueno, Silvina Rivero, Secretaria General de la Gobernación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Silvina, cuéntenos cómo va a implementar Córdoba, cómo está trabajando Córdoba en la implementación de las ODS. Bueno, el Gobierno de la Provincia de Córdoba viene trabajando desde el año 2016. Lo primero que se hizo fue un trabajo puertas adentro de vincular toda la acción de gobierno y todos sus ejes políticos de gestión con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora estamos en una etapa ya de trabajo conjunto con distintos actores sociales, tanto de universidades como del sector privado, organizaciones de sociedad civil, y venimos trabajando de la mano de la organización de la OSD. Con ellos desde el año 2015 trabajamos en distintos convenios y desde el 2018 somos parte de un programa piloto de territorialización de agenda junto a otros 4 estados. Hasta ahora Córdoba era el único estado de América que participaba de ese piloto, junto a una ciudad de Japón, la ciudad de Bonn, el sur de Dinamarca y la región de Flandes. Acaba de sumarse también ahora el estado de Paraná en Brasil, así que ya somos 2 de este lado del continente. Y con ellos lo que estamos trabajando es en la adaptación de todas las metas y los objetivos vinculados al programa de gobierno a la realidad territorial de Córdoba, haciendo foco por nuestra característica de gestión en los ODS vinculados al capítulo de personas. Más que nada el tema es tema ciudadanía, sería. Sí, básicamente en los ODS 1 al 5 y en el ODS 10. Ahí lo hemos definido como prioritario y eso está en línea con uno de nuestros ejes también prioritarios de gestión en la provincia, que tiene que ver con la justicia social. Perfecto. ¿Y cómo sigue aquí el trabajo? ¿Qué es lo que van a exponer ustedes aquí en este encuentro? Bueno, en la mesa de hoy a mí me toca exponer sobre las alianzas multisectoriales, que es uno de los principales desafíos que la agenda plantea, y es lo que venimos trabajando también con una metodología que nos propuso la OSD. Y durante el día de mañana también la provincia va a mostrar cómo trabajó la cuestión de rendición de cuentas a través de la generación de reportes y de portal de gestión abierta, donde se puede mostrar toda la acción de gobierno en relación con los objetivos y las metas que la agenda define. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Graciela Montani, secretaria ejecutiva de ODS de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Cuéntenos cómo viene a trabajar aquí en este encuentro nacional, regional, federal para la implementación de ODS. En particular, Tierra del Fuego resultó ser el primer pueblo, por decirlo así, patagónico que se adhirió a la agenda allá por el 2016. Nosotros tenemos un trabajo, digamos, como en 2 grandes dimensiones. Una interna, con los ministerios y con las secretarías, el trabajo del que tiene que hacer el gobierno de la provincia, y una externa que tiene que ver con la concientización y la sensibilización hacia las ONG, hacia la academia y sobre todo hacia el ciudadano de a pie. ¿Cuáles son los temas más importantes que lleva adelante Tierra del Fuego respecto a la implementación de los 17 puntos de la ODS? En particular, vuelvo, con estas 2 grandes dimensiones, como todas las provincias, estamos realizando las mediciones y ya con las metas bien en concreto de cada uno de los ministerios, digamos, vinculados con cada uno de los ODS. En cuanto a la sensibilización, venimos haciendo alrededor de 45 eventos distintos, desde talleres, jornadas y congresos, e impactando más de 8.000 personas en forma presencial. Y a su vez ahora con una implementación muy fuerte en redes sociales. Nosotros estamos convencidos que si el ciudadano de a pie toma esta agenda y la aprende, no solamente es un plan a 4 años como dura en cualquier gobierno, sino que realmente vamos a poder hacerlo funcionar en este periodo de 15, que ya llegamos cuatrito y un poquito más, para poder poner la agenda adelante. En este encuentro en particular, esta vez vamos a presentar presentar la articulación que tiene el Poder Ejecutivo del Gobierno de la provincia con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, y todo un trabajo que se está haciendo el Poder Judicial desde el Observatorio de ODS en la legislatura, más todo lo que se está haciendo desde el Poder Judicial, acá mi colega Vanessa Concumeri, que va a hablar precisamente de lo que hace el Poder Judicial. Para mañana, además, algo que anhelábamos hace mucho en nuestra provincia, que era poder hablar de los ODS en las bases antárticas. Así que también el día de mañana me va a acompañar el biólogo Martín Díaz, del Comando Conjunto Antártico, y vamos a hacer una presentación, una aproximación en un entorno poco amigable, pero de nuestra Argentina y sobre todo de nuestra provincia, como es la Antártida Argentina. Muchas gracias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con Humberto Mingorán, secretario de Ambiente de Mendoza, quien nos va a comentar cómo trabaja en ODS la provincia de Mendoza y qué es lo que viene a exponer hoy en este encuentro. ¿Cómo le va? Bueno, lo que viene a exponer desde la provincia de Mendoza es el modelo, como justamente estás diciendo vos, de cómo estamos bajando los ODS, cómo estamos aplicando los ODS en la provincia de Mendoza. Y en la provincia de Mendoza lo estamos haciendo a través de un vehículo que es el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. El Plan Provincial es una ley que establece distintos objetivos. Son 7 objetivos lo que tiene esa ley, que ya fueron como preestablecidos o establecidos con anterioridad a la llegada de los ODS. Entonces, cuando llegan los ODS, para no tener dos organismos o dos instituciones que impulsen distintas políticas, fue que acoplamos los 17 objetivos, o 16 objetivos en el caso nuestro de la provincia de Mendoza, los 16 objetivos de desarrollo sostenible a los 7 objetivos que tiene el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Entonces le dimos, tangibilizamos, digamos, hicimos efectivo esa bajada de los ODS, lo asociamos a las políticas públicas directas que se aplican en la provincia de Mendoza, y bueno, ya a medida que vamos cumpliendo con nuestros objetivos, vamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que este modelo, que es muy similar al que se expuso anteriormente, al que se expuso la provincia de Mendoza, que es el de Ciudad de León en México, es similar en cuanto a la aplicación, en cómo baja el territorio y la gente se empieza y las organizaciones se empiezan a apropiar de la aplicación de estos objetivos y las metas que contienen. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Algo muy importante si vas a quejarte ante el Defensor del Pueblo de la Nación. La queja debe ser presentada por escrito, acompañada por fotocopias que respalden tu pedido, no originales. Con letra clara, detalla brevemente el problema, tu domicilio, tu documento y un teléfono donde podamos llamarte. Estamos con Julio Saguí, representante de la provincia de Tucumán, para que nos cuente cómo implementa la provincia las ODS, cómo está trabajando en la implementación de ODS. ¿Cómo le va, Julio? ¿Qué tal? Bueno, la provincia de Tucumán viene trabajando desde el año 2016, a partir de la firma del convenio que el gobernador de la provincia realizó con Gabriel Agosto, del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Hemos venido trabajando, la verdad que en ese sentido, interactuando con Nación muy bien y muy favorablemente. Hemos adaptado nuestra planificación estratégica a los ODS, hemos realizado toda una tarea de ampliación de los indicadores con los que nos manejábamos para el seguimiento de las metas estratégicas, y últimamente hemos estado, por un lado, recopilando y vinculando más de 500 políticas públicas a las metas de los ODS, más de 900 proyectos de investigación de toda la provincia, del CONICET, de las universidades, a las metas de los ODS, y en estos momentos estamos en firmas con el Poder Judicial de la provincia y con el Instituto de Desarrollo Productivo, que tiene la marca Tucumán, que da un certificado de calidad a empresas para vincularlas también con los ODS. Trabajo muy importante, le agradecemos mucho. Muchas gracias a usted. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.